en los Estados Unidos y aquí sonó mucho en Colombia, en particular en la X Más Música, con su versión de Fast Car del año pasado. Sí, Este claro. fue uno de los grandes descubrimientos del country en 2023. Estas son Mañanas de la X 103.9. Recuerde que hoy estamos preguntando por el artista de esta generación. Cuéntenos cuál es en arroba la X Más Música. Música nueva de Jungle de Mañanas de la X, y además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias. La nueva Chevrolet Equinox EV llegó a Colombia, una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además es 100% eléctrica, un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co y un día como hoy, un 23 de octubre de 1999, llegó al número uno en los Estados Unidos después de mucho tiempo desaparecido del mapa, Santana. Con Rob Thomas, esto se llama Smooth. Smooth de Carlos Santana, la canción que revivió la carrera de esta leyenda de la guitarra, del rock and roll de la década de los 60, junto al cantante de Matchbox 20, Rob Thomas, en las mañanas de la X103.9. Elon Musk ha contestado en X tras ser demandado por la productora de Blade Runner 2049. Nosotros ayer estuvimos hablando de cómo todo lo que sucedió en la presentación de algunos de los productos inteligentes o robotizados de Tesla, Optimus, el Cybercab. Batitaxi y todas esas cosas. Batitaxi. Sí. Eran como falsos, como que mucha gente diciendo que eran falsos. Por ahí salieron unos reportes de que los robots estaban manejados por seres humanos, de que estaban seguramente tipo Mago de Oz por ahí atrás de una cortina. Luego supimos también que el señor Musk había plagiado algunos diseños industriales que se habían utilizado para construir los robots en películas como Yo Robot, y ahora pues el Batitaxi también tiene un origen en una película muy famosa llamada Blade Runner 2049, y hay demanda, pero pues Mr. Musk, siendo Mr. Musk, contestó en X, Dirty. Sí, Alejo, y esto lo hizo sobre un tuit de una persona que ha sido muy cercana a él, se llama Alex AJ Charville. Dijo que la demanda no tenía ningún sentido, que había sido una acusación completamente desproporcionada, y debajo de ese tuit aparece Musk diciendo: esa película fue una basura. No, puede ser. Cuando tú... Mucho niño chiquito, ¿no? Sí, claro. Y ya, no pone más, no habla de la demanda, no habla de cómo van a enfrentar la demanda, no, simplemente sale, como tú lo dices, un niño chiquito a contestar un tuit de quien sí dice no tiene sentido la demanda, según ellos, pero tú vas a ver las imágenes y si es una copia. Lo que ellos hicieron fue utilizar inteligencia artificial porque no obtuvieron los permisos de Blade Runner para utilizarlo en su presentación. Pero pues era la idea igual, inicial. Ellos lo hicieron, los señores de la productora dijeron: no, no queremos que nos asocien con ustedes, no pueden utilizar nada de nosotros. Siendo Elon Musk, pues cogió la inteligencia artificial, puso el ejemplito y le sacó una imagen idéntica, sino con otro personaje, pero es igual. Así que bueno, no se ha hablado nada más de cómo van a entrar en detalles frente a la demanda, pero pues Musk siendo Musk. Está Musk siendo Musk, son las 8 de la mañana, 18 minutos, aquí está Sabrina Carpenter. ¿Puede y ser? Nosotros estamos hablando de los artistas de esta generación. ¿Cuál cree usted que es el artista de esta generación? Escríbanos en arroba la X Más Música, en Twitter, en Threads, en Facebook, en diferentes lugares. Aquí está Please, Please, Please. I know I have good judgment. I know I have Sabrina Carpenter con una de las grandes canciones de 2024, se llama Please, Please, Please, en Mañanas de la X 103.9 FM. Diana, te tengo noticias que no te van a gustar, pero tengo que decirlas porque están relacionadas con la guerra en Ucrania. Ah, no, ay no, yo es que cuenta. Hay 140 mil perritos. No, cállate. Perdidos. No. En Ucrania hoy, como parte de la guerra. Ay, Alejandro, eso. El doble de perritos perdidos de los que había antes de la guerra en Ucrania. muchas cosas y muchos hechos históricos que han dejado ese tipo de cifras, con cuando pasó lo de Chernobyl, también claro. Sucedió ahora con el huracán, hasta varios casos se conocieron que abandonan a las mascotas. Qué triste eso. Ay, no. Ahí te dejo esa noticia, es una noticia dura, pero también hay un reportaje en el New York Times muy chévere sobre cómo después de 30 meses, perdón, de guerra, es que parecen 30 años, ¿no? Sí, mucho tiempo. Después de 30 meses de guerra en Ucrania, igual aquellos ciudadanos que se han quedado con sus perros, sí, dicen que son esenciales, pues para que la guerra no sea tan dolorosa. Obviamente. Porque en efecto, el perro se vuelve una parte esencial de una vida que está saturada por el caos de los misiles, de las bombas, de las balas, y que a pesar de eso, pues hay que sacar al perro, hay que bañar al perro, claro. hay que cuidar al perro. Hay que seguir. Entonces, con dinámicas, y eso lo mantiene uno vivo. Exactamente. Te obliga a pararte. Exactamente. Te obliga a salir. Te obliga a estar vivo. Porque eso es correcto. Te puedes echar a la muerte y quedarte en un rincón olvidado de todo, pero saber que hay una vida que depende de ti, que alimentar, que cuidar, cambia mucho la percepción, sí, las prioridades, la dinámica. Sí. Es cierto. De hecho, en septiembre hubo festival de música en Kiev. Sí, señor. Porque es que a pesar de que hay guerra, Dirty, la vida sigue. Eso me asombra a mí de la guerra. Cada que veo fotos de guerra, cada que veo en cualquier momento de la humanidad donde uno ve la guerra, hay matrimonios pasando, ¿no? Hay matrimonios, claro. Hay funerales pasando, hay gente graduándose, festivales de música, en el caso de Kiev, Ucrania. Sí. Se celebra la vida. Claro. En medio de la muerte. Hubo festival de música en Ucrania. Hubo festival de perros. Eso tiene que ser una cosa muy hermosa. Hubo festival de perros, 13.000 perros. Tan lindo. Asistieron al festival de perros de Ucrania en septiembre. Entonces esa es una noticia un poco agridulce. Es un poco agridulce, pero hace parte pues de nuestro entorno de cultura pop en Mañanas de la X 103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Estás en The Almost Fire en Mañanas de la X 103.9, banda sonora original de David Foster, quien va a cumplir 75 años y los va a celebrar en un concierto muy cargado de grandes estrellas con quienes ha tenido la oportunidad de trabajar, entre ellas el colombiano Fonseca, la cuota nacional, que va a estar en ese evento especial. Ayer estuvimos anunciando esa presentación y ahí estaba Mr. Foster con una de las canciones que más famoso lo hicieron como parte de la banda sonora original de la película Saint Elmo's Fire. Ahí estaba interpretada por John Parr. Man in Motion. Estas son Mañanas de la X. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys, en un mundo distinto, del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Aquí está Justin Timberlake, quien viene para el Estéreo Picnic como headliner. Esto es Suit and Tie. La canción se llama Suit and Tie, él es Justin Timberlake acompañado ahí de Jay-Z. Y ahora que ponemos a Jay-Z, creo que se nos ha olvidado agradecer a Beyoncé. Hay que agradecer a Beyoncé. Importante, sí. Ah, sí, no, sí. Para que no nos pase nada malo. Exactamente, hoy recuerde antes de salir de la casa agradecerle a Beyoncé. Gracias, Beyoncé. Gracias a la reina Queen Bee. Ay, maldición, ¿no? No, mentiras, eso es lo que dicen, pero no crean en eso. Tantas cosas que se dicen. Ay, alrededor. Es terrible. Pero no, lo que más me asombra no es todo lo que se dice, sino lo que la gente se cree. Seguro hay gente que sí agradece y se da la bendición. Es que, en estos días, gracias, ¿quién fue que me mandó? Ah, Tito López me escribió. Me mandó un TikTok con todo el cuento, pues, satánico de Beyoncé, satánica, y que me decía, ¿esto qué es? Y yo decía, no puede ser que un hombre tan grande, tan, sí, tan curtido en el, tan curtido en el cayendo mundo. Pero todos caemos en eso, a la final todos caemos en eso. Yo ayer en algún momento me quedé pensando, yo, ¿por qué estoy viendo este contenido? ¿Por qué estoy perdiendo 35 segundos de mi vida? Sí, uno cae. Uno cae muy mal, ¿no? Sí, uno termina ahí metido y pues a veces uno también quiere saber y el morbo le juega unas pasadas. Pero más allá de eso, pues sí, hay que repensar y cuestionar todo lo que uno ve ahí porque uff. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está consumiendo porque estamos en serio consumiendo unas cosas que, mejor dicho, no. Colombia Oscura. Uy, Colombia, claro que yo dejé de consumir Colombia Oscura. Sí, hace rato no, ni me comparte ni lo oigo hablando. Sí, no volví. Pero es más porque no volví a Twitter. Bendito sea también. Sí, ¿en serio? No he regresado. Regreso de vez en cuando para mandarle alguna porquería a Andrés o alguna. O a ver qué me manda Dayana. Que sí está consumida por ese algoritmo satánico. A mí me gusta. Sí, está metida ahí, no. Nunca va a salir de ahí, qué pesar. Pues es que fue, me divierto porque tengo, creo yo, un poquito afinado mi algoritmo. Entonces veo Mudeng, veo a mi gatico Wizard, veo recetas. Sí, tú mandas cosas sanas, positivas. Pero sí, cuiden esos amigos que les envían cosas por sus DMs. Yo acabo de meterme nada más a ver si de pronto había algo que actualizar y lo primero que encuentro es una cuenta que se llama Criminales Siendo Domados. Alejandro, no más. No, con un titular que dice, entraron a robar una casa y el dueño los violó durante 5 días. Cállate, no, Alejandro, mira, le da risa. A mí lo que me aterra es la risa. Él y Quentin Tarantino serían tan grandes amigos. Uy, amigo. Además estamos en Halloween, temporada de Halloween. Ole, ¿qué vamos a hacer para Halloween? En estos días estaba hablando con el cantante Junior Zamora, con el artista de hip hop y R&B de aquí de Colombia. Si no lo conocen, vayan, búsquenlo, tiene un disco muy chévere, si les gusta el hip hop y esas cosas. Le decía, ¿se va a disfrazar? Me dijo, no me va a disfrazar, no me gusta disfrazarme. Yo no soy muy de disfrazarme, pero tengo muchas ganas de asustar gente el 31. Eso sería muy chévere, bueno. Chévere, sí, deberíamos hacer salir. ¿Qué? ¿Asustar a la gente? Salir a grabar. ¿Qué asustar gentecita? No, acá vamos a tener bolirrana. Yo voy a pasar rico. ¿Cuándo es? El viernes, este viernes. ¿Este viernes? Sí. Pero tienes que disfrazarte. De bolirrana. Así sea una peluca. Así de sea rana. Una peluca. Bueno, no, ya que hay pelucas. Acá tenemos. Aquí tenemos acá props, tenemos cosas. Cositas. Sí, sí, sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Agradeciendo a Beyoncé por todas las bendiciones. Gracias. Gracias, Beyoncé. Thank you, baby. Voy thank a agradecerle. Thank you, Queen Bee. Sí, ya, gracias. ¿Teníamos qué? Sí. ¿Vamos no. con qué? ¿Vamos con música? Sí, vamos con algo nuevo. A ver. Ah, verdad, vamos con cosas nuevas. Óigame, salió la canción nueva de Tyler, The Creator. Ok. Sí. ¿Nos gustó? Qué buena canción. Está estrenando chévere. Música. Oh. Es muy él, ¿no? Es muy un sí, sonido ya, que no es de fácil... Digerir. Pero aún siendo sí. de difícil digestión el nuevo sencillo de Tyler, The Creator, comparado a cuando yo empecé a poner a Semana aquí en radio, yo me de las primeras veces que intentaron que colmé la paciencia de los jefes, fue cuando puse a Tyler, The Creator la primera vez. Yo sí, creo no que fui el primero, y me voy a ufanar de esto al aire descaradamente y no me importa, en poner a Tyler, The Creator en la radio comercial. Oh. Estamos agradecidos. ¿Qué fui puso? Primero ¿qué puso y lo puse pues con esta canción que era simplemente imposible de oír. ¿Earthquake? No, eso fue en 2010, 2011. Él lo puso cuando nació Tyler, The Creator. Sí, no, Tyler, The Creator. Yo puse Tyler, The Creator con una canción que estaba en su disco Goblin. Ya. Okay. En el primer disco, eso fue unos meses después de que Simon se fue del colectivo Odd Future. Sí, 2011. Sí, claro. Me acuerdo que puse eso y mismo me dijeron, ay, por Dios, ¿qué es esta porquería que está poniendo usted en la emisora? Satánico. Otro. No, hoy en día, yo ayer escuché esa canción y dije, no, estos son papitas al lado de lo que yo ponía de Tyler, The Creator, papitas, hace 15 papitas. Años. ¿Le ha tocado suavizar su sonido? No sé si le ha tocado, creo que lo ha perfeccionado, lo ha pulido, se ha vuelto lo que dicen los gringos, un auteur. Porque él es frenético, ¿no? En vivo. Él es frenético, él es caótico, así caótico. Como que hay sonido, caos, ruido. Se pone en un personaje, sí, sí, sí. O varios inclusive. Y yo creo que está sonando mucho por estos lados latinoamericanos. Sí, claro, viene para Colombia. Sí, sí, sí, sí. ¿Y llena? Sí, claro. Mira, yo no vuelvo a preguntar eso después de haber visto lo que pasó ahora con Travis. Sí, claro. Nunca más vuelvo a preguntar si se va a llenar o no, porque sí se llena. ¿Qué? Este tipo de artistas llenan. Ah, no, que se llenan. Que vendan es otra cosa. ¡Ay! Porque claro, Travis se llenó. Que haya vendido, no estoy tan seguro. Me atrevo a decir que no. ¿Será? Me atrevo a decir que Travis vendió 5,000 boletas, insisto. Pero lo que pasa es que Travis es más como sectario, es más como tiene su army, de lo que hablábamos ayer. Tyler no sé qué tanto crew va a tener aquí de fans. No, yo creo que tienen el mismo, comparten el mismo público, Andrés. Sí, ¿ves? Porque o sea, la gente que oye Travis oye Tyler. Sí. Con una dosis más, un poco más masculina más, en el lado de Travis. Y más hipsterudo por este lado. A Tyler lo oyen más mujeres. Sí, sí. Pero sí. No, ¿sabe? Que yo lo hipsterudo siento que las dos, que los dos artistas comparten esa hipsteridad. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, me parece que aquí Tyler y Travis son artistas para hipsters. Son artistas para gente que se ufana, como lo acabo yo de hacer descaradamente al aire, de llegar primero a tendencias. Bueno, ufanémonos de esta canción. A ver. Hágale, aquí está lo nuevo de Tyler, The Creator, se llama Noid. Superstition de Stevie Wonder en las mañanas de la X-103.9. Bueno, ¿cómo sentiste a Tyler con Noid? A mí me encantó. Rudo, ¿no? Sociedad, es como, pero entiendo el lugar de, no es radial. Sí, no, esa canción no es para poner en radio, ¿ok? No, pero un momento. Ay, me encanta esto. No va a sonar acá. No. No va a sonar como suena Sabrina Carpenter, porque no es música de pantalón para tiendas. Exacto. Pantalón para tiendas. Pantalón para tiendas, señal de respeto. Pero... pero es algo que... Rico. Ni siquiera la X, es algo que yo tengo que hacer. ¿Qué cosa? Es una, ¿Qué vas es a vocacional, hacer? Cuidado, es vocacional. Cuidado, ¿ponerlo? Claro. Ahí vas a enfrentar al sistema como la niña brasilera. Me toca hacerlo, pues es mi razón social. Alejandro, ¿seguro? Hay de que escoger las batallas. Claro, no, yo sé. Bueno. Pero estoy llegando a un momento en la vida en que encuentro realización en este tipo de cosas. Y ya no se trata de enfrentar al sistema, no se trata... No, porque yo soy el sistema. Oh, ok. Alejandro. Tú eres el sistema. Yo, Andrés no. Es el sistema. Todos hacemos parte del sistema. No hay... No, no se resistan. Soy una partícula elemental. Desmovilícense no de la subversión ideológica, amigos. Somos todos. Pero hay que pelear por los derechos. Todos pertenecemos al sistema, por más que intentemos tumbarlo y destruirlo. Llega un momento ya en la vida, a los 49 años de edad, en que te das cuenta que no vas a hacer absolutamente nada para que el sistema se vaya abajo y triunfar. No lo vas a lograr, vas a fracasar rotundamente. Déjame decirte, sí, ya entiendo. Sí, eso no va a cambiar. Sí, por ahí le leí en estos días en un meme una frase de Franz Kafka que decía que todas las generaciones quieren cambiar el mundo y ninguna lo logra. Sobre todo a los 20, sí. Sí, que ninguna logra cambiar el mundo, pero lo importante no es que lo cambien o no lo cambien, sino que destruyan algunas cositas ahí en el camino. Claro. Algo así decía Franz Kafka. Tengo la frase por ahí a pedir de boca, como dirían por ahí coloquialmente. Sí. Pero sí, entonces volviendo al tema, ya no es que llevar la contraria a la gente, a los directivos, a las empresas, a las instituciones. No, a mí no me interesa. No, es que ese es mi oficio. Mi oficio está ahí, es descubrimiento, es presentaciones, es decirles, miren, esto es lo nuevo de Tyler, The Creator. Puede que suene una vez, puede que suene dos, pero puede que suene 20, pero en esencia su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música, tiene como misión y visión empresarial personal como emprendedor digital, musical y demás, presentarles este tipo de cosas, Dayana. Muy bien. Es una responsabilidad importante, es una responsabilidad importante. Y es además uno de los músicos más importantes de su generación, lo cual nos lleva